CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Acción, damas y caballeros! Esta es la 532ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las porotas! Anda con cruzas de alien y ese tipo de cosas. Hemos vuelto a la María Tijuana y estamos felices con toda la tripulación completa, lógicamente, porque sí, es la que forma la María Tijuana. El capitán Vinilo en los controles de la nave, la muda en producción de este prestigioso programa de radio, y el Mico... Discúlpeme, ¿no? Pero sí. Espere, Mico. Sí, asesorando la toda la parte técnica. Se ha vestido tanto. Sí, para que la presentemos así como así, ¿no? Y que y el capitán Vinilo con todas sus medallas, que así claro. Capitán Vinilo, simplemente póngale, sigue sumando medallas, ¿no? el retorno a la María Tijuana. A ver, usted dígame que yo voy anotando el retorno a la María Tijuana. No, de la muda. El retorno, la muda. Vamos al estudio de aventuras, damas y caballeros, el retorno a la María Tijuana de la muda. Y ahí está una belleza, aplauden los marineros escoceses, que ya no por nada vienen con ella, me parece. Tiene como unos reflejos de otro color. Hay como, sí, más rojizo que lo rojizo que tiene el cabello, es una cosa que parece que tiene la cabeza eso en llamas. Se va a caer, ¿eh? Y a lo mejor la cabeza de la muda está en llamas. Damas y caballeros, no, solo resta presentar dentro de la tripulación de esta nave interplanetaria al Mico, en toda la parte técnica. ¡Grande, y Mico! Encendiendo de cables, todo tipo de botoneras, y esas cuestiones que uno no tiene ni la menor idea, pero hay gente que ha estudiado para eso. Por eso, ahí están todos, ¿eh? Suele pasar que cuando más listo y más preparado está para algo, para que algo te ocurra, porque piensas y lo deseas, bueno, lo más seguro es que eso no pase. Por eso haz como que no esperas, haz como que no deseas, haz como que estabas pensando en otros asuntos, y quizá tampoco ocurra, señor Lagartija, eso. Bueno, carajo. Bueno, pero al menos no quedará fuera de tiempo y espacio, como hemos quedado por unos instantes. Así que este es el mundo y algo espera. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a hacer prácticamente el viaje inverso que ha hecho en algún momento don Cristóbal Colón, ¿no? No, póngale, vamos este para atrás. Ese güey que ha dicho, sí, vamos para atrás, y a lo mejor estaríamos mejor. Pero ahí está, entonces vamos a partir desde Honduras. Y en Honduras nos vamos a quedar un ratillo para decir, hola, ¿qué tal? He estado escuchando su radio y me gusta mucho. Está excelente, dice, y quiero enviar un saludo a todos los que escuchan la radio. Están siendo saludados en estos momentos, querido amigo, el nene de Honduras. Ahí está, y el grito, yo quiero mandar un saludo a todos los que en este momento estén tocándose la cabeza. A mí me gustaría mandar un saludo a todos los que en este momento no están escuchando la radio. Yo quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Gente desagradable, a todos los que me conocen, ¿eh? Sí, a mí me gustaría mandar un saludo también a todos los que no me conocen, ¿eh? Sí, también. Generalmente son mayoría, y está muy bien. Y a los y a las madres de mis amigos. Sí, y a las que no tuvieron la suerte de ser madres de nuestros amigos, que han sido madres de otra gente que no es amiga nuestra. Bueno, y seguiremos mandando saludos así a lo largo de todo el programa. Pero ahora hacemos el viaje inverso, decíamos, y cruzamos el Atlántico, en lugar de ir para allá, para allá, vamos para allá, para allá. y aparecemos en España. Pero no creo que aparecemos en el Puerto de Palo, aparecemos pero en otro lado, que ya les voy a decir enseguida. Con cálidas aguas estamos en Ibiza, hombre. Así que nos tuvimos que rodear toda España, ¿no? Pasar por la costa portuguesa, donde los portugueses nos gritaban con su característico ¡Vai, catacuquiño! Entonces, bueno, pasamos por ahí, pasamos por el Peñón de Gibraltar, donde dijimos, esto es de España, coño, qué alegría, nos vamos a comer un jabón torgelón aquí. Y cuando bajamos nos dijeron, you speak in English, hey, fuck off. Y no sé por qué. Mierda. Las cuestiones de la política, es raro que eso pertenezca a Gran Bretaña. A lo mejor es Peñón de Gran, el Gran Peñón, no sé por qué. Pero bueno, ahí estaban, entonces hemos dado toda la vuelta, hemos aparecido por el maravilloso Mediterráneo con ese celeste azul inigualable y estamos en Ibiza. ¡Ja! Y en Ibiza, ¿qué hay? Las 24 horas, los 365 pechos. Días del año. Sí, y además de pechos, bultos enormes. También bultos con zungas. Y además de todo eso, hay ¡fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Pero qué fantástica, ¿no? Sí, fantástica esta fiesta. Pero no, pero en realidad también hay gente que trabaja. Porque detrás de toda fiesta y de toda gente que va de turista y todo eso, hay gente. Sí, exactamente. Y este es el caso de nuestro amigo Vedra, que aclara entre paréntesis, soy hombre, lo cual está muy bien. Está porque muy bien, está los muy nicks, bien. Principalmente los nicks que llegan desde España, son nicks asexuados en su gran mayoría. Sí. O por qué no, yo hasta exageraría. Exagere. Diría feminiformes. Porque ahora, recuerdo al Tutu. El Tutu yo diría. Hola, ¿qué tutu, tal? Usted se imagina tutu. Una bailarina. Una clásica. Bailarina con tutú, exactamente. Exacto. Sin embargo, un machazo que andaba por ahí. El Vodk. Sin el artículo claro, del Vodk. Te firma una cosa. Hola, ¿qué tal, amigo? Vodk. Suena más a pinga. Me suena. Bueno, en este caso, Vedra. No, Vedra. Vedra, yo digo, es una Vedra, dama con unos pechos turgentes. Claro, eso. Muy verde, Vedra. Y enredadera. Exactamente. Bueno, pero en este caso, él dice: soy hombre y estoy aquí en Ibiza. Ibiza igual rima con Vedra, ¿no? Sí. No sé dónde rima, pero le veo así como en una musicalidad parte, sí. Interna: Ibiza, Vedra, y ahí estamos. Bueno. Saludos desde el Zulo, dice. Antes de nada, agradecidos por el programa que todas las mañanas al llegar al trabajo escucho. ¿Ven? Hay gente que trabaja en Ibiza. Sí, yo increíble. Creía que eso era imposible. Yo pensé que el, ¿cómo decirlo? El paisaje más clásico de Ibiza. Póngale. Es miles de locos en la ruta del bacalao. Ah, sí. Cubiertos de espuma. Sí. A puro éxtasis. Sí. Mirando una lucecilla titilar. Sí. Y bailando esto. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría. Y es cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bueno, esto en 1990. Bueno, pero bailando bien, ¿no? Esto. Exactamente, estamos en plena temporada, amigos. Bueno, y ahí está esta gente trabajando en Ibiza, como nuestro amigo Vedra. Dice, gracias por todas las mañanas animarme. Gracias a vosotros puedo trabajar por las mañanas. Contaos que os escucho desde hace 2 años y hasta hoy no me decidí por escribir. ¡Ay, carajo! Mi pregunta para el señor Lagartija es, ¿por qué un político trabaja 15 días y tiene una pensión para el resto de su vida y yo tengo que joderme toda mi vida para tener 15 días de pensión? Hay un grueso error en esta pregunta, en esta formulación, querido Vedra. El político, cuando tiene un cargo, sí. ¿No? Automáticamente ni bien ha terminado de jurar. Ya está. Tiene su pensión, su jubilación, graciable, claro, como la quiere llamar. Y listo. Así que ni siquiera 15 días, para que te deprimas más, ¿no? Exacto. Vedra, está complicado. Y es así, es porque lo han puesto los políticos. Es así, claro, los políticos determinan las leyes, hay 3 exacto. Poderes, judicial, ejecutivo, bueno, no en todos los países, en algunos hasta están simplemente de forma, pero nada, está el ejecutivo, el parlamentario, ¿no? Y entonces desde el parlamento supone que las leyes, entonces ellos mismos hacen las leyes, güey, ¿qué quieren? Claro. Claro. Imagínate. Entonces, si lanzarías tú. Y te lo aprobarías, diría. Yo trabajo un día, claro. Y después me tomo años sabático hasta que se me caiga, carajo, el culo de la alegría. Bueno, la mentira más gorda que dijo nuestro amigo Vedra es a una amiga que está más buena que, y pone puntos suspensivos, lo cual es para rellenar. Últimamente vienen muchos mensajes, sí, para rellenar. Así está que, más buena que un hot dog. No, una sola palabra tiene que estar ahí. Porque bueno. No, es verdad. Está más buena que un video de Britney Spears. Bueno, imagino que por ahí andará la cosa, ¿no? Aunque no imaginamos que debe haber querido decir está más buena que la mierda, porque eso está más buena que la mierda, está cualquier cosa, ¿no? Cosa, bueno, sí. Dice que mañana el día se desintegraba y que teníamos que hacer una orgía con sus amigas como culminem. Si te creyó, quería culiar. No sé si le creyó. En caso de que el mundo se desintegre, dejaría de soñar eso y se lo diría a mi amiga. Ah, digo, no se lo dijo. Es una mentira que no está expresada. O sea, la mentira. Esto está muy bueno lo que me dices aquí, querido Vedra. La mentira puede ser... Tenemos sacerdotes que nos escuchan, sí, ¿no? Padre. Padre, por favor, le quería hacer esta pregunta. La mentira es a partir de que sale de mi boca o yo puedo mentir de, ¿no?, del pensamiento. Cuando digo, a este le voy a mentir, ¿ya estoy mintiendo? O sea, no, eso entra en la categoría de malos pensamientos. La mentira es cuando la piensas. ¿Ya la pensaste y ya estás cagado, padre? Sí, debes confesarte. Bueno, está bien, no me confesaré con usted, tiene cara de perverso. Los pescados. No me toque la pierna. No le voy a contar. ¿Qué pescado quiere que le cuente? ¿Por qué anda con pescados en la mano? Váyase, retírese, por favor. ¿Qué trae el hijo? Pero es un sacerdote pescador, este. Es el pescador. Bueno, le agradezco, Muchas gracias. Me voy a pescar. Cuando tenga. Se gana después mejor. Me doy cuenta. Escúcheme, se gana mejor con la curia que de pescador. Dedíquese a una profesión, por favor, le pido. ¿No? Hay que hacer mucho trabajo. Ahora es el padrino. Esto es terrible. Le agradezco, padre. Cualquier duda que tenga nuevamente religiosa, lo vuelvo a consultar, por favor. Le agradezco su presencia. En caso de que el mundo se desintegre, ¿sí? Bueno, Vedra, ya está, nos vamos de Ibiza porque nos has hecho mal los precios de la luz. Es mucho desmadre. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Muy bien, muy bien. Llegamos a clase. Imaginar. Tenemos aquí el uniforme escolar que nos hemos colocado. Sí. Porque tenemos clase de alemán. Ah, perfecto. ¿No? Y tenemos clase de alemán de parte de dos profesores. El Diablo Panzón, mexicano, el hombre que ha vivido mucho tiempo en Alemania. Ah. De hecho, cuando nosotros los conocíamos, nos escribía desde Alemania. Y, por supuesto, desde Colombia llega Urban Tic. Que ajá. Urban Tic estudia filosofía, o es filósofo, perdona si te has retirado el título en estos momentos, Urban Tic. Y el filósofo lo primero que debe aprender es un par de palabras en alemán. Porque los más célebres filósofos de la historia, sobre todo moderna y contemporánea, no, los antiguos son griegos, pero los modernos son alemanes. Prácticamente estamos hablando de un Hegel, de un Eisenhower, filósofos. Pero bueno, los hay y muchos, y podemos nombrar a varios. En este caso está, ¿con cuál prefiere empezar? ¿Con el más filósofo o el que estuvo en Alemania y sabe como el alemán así? Con el que estuvo en Alemania. Con el que estuvo en Alemania. Muy bien. Diablo Panzón dice, hola mis voladores de Papantla. Ah, ese es Manu. Ese es Manu Briceño, pero el Diablo Panzón agrega. Escuché que hace algunos programas trataban de expresar algunas palabras en alemán. Sí. Pero, más allá Berg y Berger, que por cierto se pronuncia Berga. Ah, en alemán. ¿Ve cómo Berga, es? Está Berga. Bien, bueno. Si yo digo Berger, se escribe Berger, pero se dice... Berga. Perfecto, pone cara de alemán y todo. Bueno, su vocabulario es más bien inexistente. Verga. Bueno, ya aprendió eso. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vocabulario es más bien inexistente. No, verga, ¿qué quiere decir? Montaña. Póngale. Digo yo, porque acá no me aclara. Yo tenía entendido que Berg era que Berga era montaña. Gracias, Diablo Panzón. Igualmente eso de al alumno en el primer día de clase decirle, más bien usted es inexistente su vocabulario. Claro, viene mal. Eso lo frustra, no le da ganas estudiar. Así que bueno, incentivarnos. Bueno, aquí algunas palabras importantes en el idioma teutón. Perfecto. Teutón, alemán, ¿no? Sí. Estamos bien. Bueno, que pueden usarse. Por ejemplo, en una recepción del embajador de... No empiece, no le han enseñado eso. No saque de la galera las que sabe. Porque yo le puedo contar en Aften, Nia, Try. Porque yo veía ese... I loved you. ¿Cómo se llamaba ese de los juegos? ¿Se acuerdan unos juegos alemanes? Supermatch era... Y había unos alemanes que competían los pueblitos. Tipo Hansenheim contra Rustlug. Sí. Y estaban las alemanas y los alemanes y hacían pruebas estúpidas como comerse una salchicha que era plástica en realidad y quién la cagaba más lejos. Y había un burro también como de goma. No sé, unas cosas fantásticas. Y bueno, aprendí palabras en alemán porque siempre decían Heim, que se debe querer decir la salchicha, tráguense la salchicha, alguna cosa relacionada con el juego, ¿no? Bueno, aquí algunas palabras importantes del idioma teutón. Vamos con esta. Cerveza, ¿con esa? Chela, birra, sí. Ya la tenemos, muchacho, la cheve. Bueno, en alemán es Bier. Ah, sí. Sí. No, y, no, no, así no. Se pronuncia vía. Vía. ¿Por qué vía? Porque la R al final pronunciarse es una cosa rara entre la A y la R. Tenemos un montón de letras entre la A, sí, y la R que son rarísimas. En este caso, bueno, entonces es como, usted va y pide una cerveza. Esto es un bar alemán. Sí, póngale. Yo soy una alemana que viene con un... Las alemanas tampoco, bueno. Entonces vengo con, así con dos jarras de, sí, cerveza. Y usted me quiere pedir una cerveza y yo paso. ¡Hey, chava! ¡Vía! Ey, chava, no. Ey, chava no lo entendió. A lo mejor ey, chava en alemán quiere decir bájate la bombacha con cerveza. Bueno. Está bien. Agarra, bien que come, qué cosa es terrible. Bueno, vía, vía. Aprendimos vía, cerveza es vía en alemán. Bueno, en español vamos a aprender a decir, por ejemplo, tetas, ¿no? Ah. Tetas, ¿saben lo que son las tetas? Sí, ¿no? Sí, tetas. Bueno, en alemán se dice Titan. Titan, vía. No, no, no vaya sumando el aprendizaje. Titan, vía, sería cerveza en teta. Se le ha derramado. Quiere que póngale, le limpie. Bueno, no. Este es vía, cerveza. Titan, teta. ¿No? Titan. En español, tetas de la muda. Pero, ¿cómo es esto? No, esto no tiene traducción, oh, amigo. Ah, en alemán, Aton Titan. Pronuncie. Tetas de la muda. Aton Titan. Aton Titan, se señala la muda. Te quedas así como Aton Titan. Aton Titan, quedas como atontado. Sí. Bueno, en español, pingüino. Y en alemán se dice Kirchner, se pronuncia Che Kirchner. No, esto es una pavada. Con un, sí, profesor así no podemos seguir. Vamos para atrás. Así que nos, sí, vamos directo, sí, sí, para Colombia, alguien que nos enseñe mejor lo que es el alemán. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Saludos a toda la comunidad, especialmente a los colombianos. Quiero agradecer a todos los que apoyaron el frente de ataque de Causonic en virtud de mi estatura, la cual, sin embargo, nunca ha sido motivo de preocupación para mí, ya que, bueno, sé lo grande que soy. Es, perfecto, verdad. Y como siempre decimos nosotros... sí, nada, abajo... No, abajo no decimos... abajo la bola. Abajo, no digo, en la cama todos tenemos la misma altura. Ah, sí, nos que podemos, sí, acomodar de alguna manera, así que no importa, ¿no? Urban Tic. Y Urban Tic nos enseña alemán, no nos distraigamos. Perfecto. ¿Cómo era cerveza? Bea. ¿Cómo era teta? Titan. Bueno, con el primer profesor aprendimos nada más que dos palabras, sí, teta y cerveza. Con eso vamos a aprender más rápido, pues, aquí va una clasecita de alemán. Ich spreche kein Deutsch. Yo no hablo alemán. Ich spreche kein Deutsch. ¿Para qué me voy a decir eso? No, y porque usted le dice, por ejemplo, viene un alemán, usted está en Berlín, póngale. O en Düsseldorf. Sí, póngale. ¿No? O en Múnich. Bueno, déjame, ¿no?, en algún lugar. Está bien, se queda en Múnich. Y entonces viene un alemán y dice: Heinz, Heinz. No habla alemán. No, no, no, idiota. Se lo tiene que decir en alemán. Porque si no, yo le voy a preguntar, como alemán que soy, no sé, castellano, le voy a preguntar: ¿ha? ¿Ha? Está bien, se va a comunicar bien. Bueno, ¿qué tal? Me muero, aquí nomás, Bueno, yo no hablo alemán. Ich spreche kein Deutsch. Sí, bueno, otro. Culo, ¿quiere aprender así, culo? Ah, sí. No, la gente cuando aprende un idioma, lo primero que quiere aprender es decir culo. Sí, sí, sí. Bueno, culo es Arsch. Arsch es culo. ¿No le suena gracioso que hay gente escuchando desde Alemania? Arsch. Arsch, Titan. Arsch. ¿Qué nos enseña esa palabra? No sé por qué nos enseña esa palabra. Nos podrían enseñar, qué sé yo, un té, por favor. Un té, por favor, sí, un café, le agradezco. No, pero vida. Heart, vida. Heart, vida, Titan. Bueno, log, que es agujero, hueco, hoyo, log. Log. Ahora, el profesor lo quiere probar y dice: ¿cómo sería agujero del culo? No, pero eso es mejor. No, pero es fácil. Log Arch. Claro. Bueno, gracias al cónsul alemán que está presente aquí. Se ha retirado, se ha puesto de pie, se ha ido. Hemos, de cinco palabras, cuatro son, ¿no? Y vía, nada más. Nos quedamos con vía. Bueno, antes de despedirme, le quiero pedir que madren a los... No podemos madrear a nadie. No. A los del sitio web Transmilenio, dice la empresa digital de transporte público masivo, pues hace casi un mes que no funciona su correo y no me he podido quejar de su servicio. Ah, eso es muy bueno, Urbantique. Generalmente las empresas tienen o un, claro, libro de quejas, un lugar para no, el libro está lleno. Expresar. El libro está lleno o no está, o se lo llevó el supervisor. Y en esos lugares, en esas páginas, generalmente es un formulario que tú lo llenas todo y cuando mandas enviar te dice error. Y tú tienes ganas de decir: ¡Aloj, Arch, Titan, Vía! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué tal? A veces me imagino, en Alemania nos divertiremos tanto. Sí, yo creo que sí. Un día en Alemania, sí. Y a lo mejor nos divertimos, ¿no? Con Beckenbauer y sí. Hans von Gruffy. Igualmente, vamos a ir a otro lugar, a ver si nos divertimos. No a lo mejor con todos, pero sí con la gran colonia latina que queda allí. Está en Suecia. ¡Ja! Y está una de las representantes, Camila. Camila nos dice: hola, gente de la María Tijuana, gracias por leer los mails y disculpa porque, bueno, estaba nostálgica, pero era una visión solamente. Trabajo y estudio en este país. Me estoy acomodando mis partes, mis titen. Bueno, una pregunta al señor Lagartija: si los futbolistas del Leicester que violaron y violentaron y violaron, ¿no? Bueno, la violación ya es un totalmente violento, ¿no? Violentaron y violaron a unas negritas en un hotel, no hubieran tenido la mala suerte de que ellas pertenecían al cuerpo diplomático de sus países, ¿cree usted que habrían salido en la prensa o nos hubiéramos enterado de sus juegos? Gracias, desde Estocolmo se retira Camila. ¿Qué le digo? Porque esto es una pregunta como insidiosa. Ella sospecha que si los jugadores del Leicester lo hubieran hecho con cualquiera que estaba dando vueltas por ahí, póngale, nada, que no pertenecía al cuerpo diplomático de nada, claro, no hubiera pasado absolutamente nada. Sin embargo, tuvieron ahí le sacaron los carnés y dijeron: bueno, está bien, tú hiciste todo esto, maldito cabrón, hijo de perra, somos del cuerpo diplomático, queridos amigos del Leicester, tienen un problema. Y ahí salieron en la prensa todo. ¿Usted qué opina de esto? Digo, yo me estoy riendo todavía de las clases de alemán, no lo tomes a mal, Camila, por favor, ¿eh? Es realmente creo lo mismo que ti. Sí, y lo mismo que tú también. Yo creo lo mismo que tú. Y bueno, espero que la justicia, digo, no discrimine entre son jugadores de Leicester o son seres humanos del montón, ¿no? Aquí va a haber una cosa que pagar, va a haber unos daños y perjuicios morales y sobre todo psicológicos que no se sanan de la noche a la mañana. Así que los jugadores se la van a ver bastante fea y también se la va a ver bastante fea el club, porque no sé si lo estaban representando en alguna copa o alguna mierda de esas, pero imagino que sí, pues si no, los jugadores tienden a disiparse. Pero todo con lana se arregla. No, sí, son malos jugadores, todo con lana se arregla, es verdad. Es así lamentable, pero es así. Les tejerán unos pulovercitos. Exacto. Bueno, un saludo a todos los pinches tripulantes de la nave. Tengo una pregunta para el señor Lagartija, dice el M de México. ¿Dónde se encuentra el punto G del hombre? Lo que pasa es que estoy documentando y para saber más de nuestro cuerpo. Por favor, mándenle un chingo a su madre a todos los cabrones aficionados de la América de México, ya que son unos parásitos de mierda. Un beso en la panocha a la muda. Ese muchacho no puede venir a la reunión de él, ¿no? No, has quedado afuera. Teníamos una cena con el embajador prusiano en el día de hoy y lamentablemente va a venir Silvicio. Mira lo que te digo. Va a venir Sil de Toluca en lugar tuyo. Pues sí sabe comportarse. Exacto. Pero tú no, hombre. Y dice, bueno, y meterse el dedo al mico y el capitán, no sé qué cosa. Bueno, gente que tiene ganas de expresarse y que utiliza espacios donde nos podemos expresar para decir pelotudeces como esta. El punto G corre por todas partes del cuerpo. Por todas partes del cuerpo, sí. El punto G. Generalmente se aloja en el trasero. Somos como un gran punto G. Exacto. Ajá. Puedes meter un dedo y lo encontrarás fácilmente. Investiga. Sigue investigando, digo, tu no propio cuerpo. No te podemos cuerpo. Dar todo servido en una bandeja. Y menos una bandeja. Hola, mis amores. Hola, mi amor pirata. Damas y caballeros, con ustedes la presento, Zita Chicone. Bueno, pues ya que no quieres robarme el corazón, dice, entonces te lo doy. Ah, viste, Dita, cómo son las personas, ¿no? Está bien. Cuando uno vas así de arrebato, no. Pero eres una dulce. Bueno, te amo, dice. Y mi perrito Dixie, le has puesto al chihuahua. Dixie. Dita. Bueno, está bien, ¿no? Dixie es un nombre como de chihuahua. Pero peor le hubiera puesto, que eso, pan de azúcar, por ejemplo. Claro. O chihuahuincinho, ¿no? Y bueno, dice, le mando saludos al mico. Ah, ahí está, la amistad. El mico tiene mucha cara de perverso, como para que tú, Dixie, se acerque, ¿eh? Sí, pues le cuento que hoy recibí una invitación para ir a la fiesta en el Día Internacional de la Mujer en mi empresa, por el día de ayer, ¿no? Ajá. O sea, trabajé en una empresa y recibí la invitación. Perfecto. Y está feliz, ¿no? Está feliz por el reconocimiento. Bueno, nada, pero merecido, ¿qué pensás? pensabas? Que te iba a dar una invitación de que, cómo no, ¿eh? Ahí estás, ¿no? Y bueno, nosotros de paso te decimos feliz día, ¿no? Por el día de ayer. Claro que quizás sí. No la saludamos. Señor Lagartija, dice, ¿por qué ustedes no me quieren trabajar? ¿Por qué ustedes no me quieren trabajando con ustedes? Porque te queremos para otras cosas. Te queremos para otras cosas, Dita Chicone. No, además no tenemos lana para pagarte, claro. Dita. Sabemos que tu talento necesita un dinero. Exacto. Y nosotros aquí estamos completos y es más, no sacamos ni para comer. Les quiero mucho, besos, Dita Chicone. Susto, Río de Janeiro, Brasil, ¿eh? ¿Se imagina, Dita Chicone, otra boca más que alimentar? No, ya no tenemos con el mico, con... No, no se puede. Puda. Bueno, pero puedes venir a una fiesta. Sí, Dita, te esperamos en todas fiestas, sí, tú sabes, ¿eh? Ya, encima trae toda la alegría, claro, brasileira, sí. Epa, ahí está. Mario Ubaldi Di Princio es de Guadalajara, Jalisco, México. Y se me pregunta es, si nuestro sistema inmunológico se purifica de los virus que nos perjudican, bueno, el globo terráqueo dice, ¿se purificará de ese maldito virus llamado Homo sapiens? Amigo, pronto. Pronto, contesta. Pronto, ¿quién parla? ¿Quién parla del otro lado? Mario Ubaldi Di Princio. Falta poco, amigo. Sí, es solo cuestión de esperar. A lo mejor no lo ves tú, lo verán las otras generaciones. Pero bueno, con el tiempo que lleva el planeta. Es más, aquí tenemos un dinosaurio que puede hablar justamente. ¿Qué tal, Dino? Habla sobre lo que pasó contigo. Bueno, gracias, Dino, ¿eh? Un saludo para la audiencia, quiere dejar. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí está. Sí, Mico, da como miedo, pero nada, está como domesticado. El único dinosaurio domesticado, además del de los Jetson, ¿no? Era de los Jetson. No, Dino era de los Picapiedra. ¿Qué va a hacer Dino con los Jetson? Era totalmente posmoderno eso, pero bueno, nada. Dino, el de los Picapiedra. ¡Yapadabadú! Decía, ¿no? Ese sí era Pedro Picapiedra, no me jodan. ¿Qué onda, chavales? Saluda al maleante. ¿Tienen tiempo para escuchar una historia del maleante? Porque como él la califica, es sumamente interesante. Mira, es otra historia de un inmigrante, de un emigrante guatemalteco que se radica en las bellas tierras de Orange. ¿Y sabes qué? Muy pronto. La muda me dijo, no hay tiempo. El capitán Minilo se señaló el reloj. El mico empezó a jalar de su cola prensil. Y nosotros te decimos eso. En el próximo bloque, si es que hay próximo bloque. Nunca hacemos planes para tan adelante. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y ahora sí, estamos instalados en Orange, California, en la casa de nuestro querido amigo El Maleante, que dice, ¿qué onda, chavales? Les saluda El Maleante una vez más. El sábado pasado fui a un concierto rock and roll urbano en Los Ángeles. Little Roll, la banda Bostic, Charlie, Pacheco's Blues, Bandera, fueron las bandas que tocaron. Todas ellas muy buenas, dice. Bueno, un concierto 100% mexicano. Estuvo bien la tocada. Bueno, a ese concierto fui solo, pues mi adorada noviecita no le gusta esa clase de música. Y como no habla español, en fin, tuve que irme solo al concierto. Ahí estamos. Estamos entonces ubicados con el maleante en Orange, California, presenciando un concierto de bandas de rock, ¿no? En español. En el concierto encontré nuevamente a mi ex. Recordamos que el maleante la ve hasta en la sopa, sí. Porque ya se la había encontrado en el día de Acción de Gracias por San Valentín. Exacto. Cuando fue a comprar su regalo para su novia. Sí. Y no fue con la novia. Luego se la encontró en la panadería. Luego se la encontró en un vuelo, en la fábrica de pastas. Y en el avión cuando volvía. Sí, y un día debajo de la cama. Pero en este caso la ha vuelto a encontrar. Dice, la encontré. Bueno, estaba haciendo la cola para comprar la cerveza. ¿Le estaba haciendo la cola? A ella. No, a nadie. Ella estaba haciendo la cola. Y dice, bueno, para comprar las cervezas. Cuando ella me vio, me saludó alegre. ¿Cómo es alegre? Tipo, saludando desde el fondo. Es un saludo alegre. Bueno, yo sinceramente lo que menos quería era encontrármela. Bueno, hablamos, la invité a unas chelas. Ella me... ¿Cómo? Ella estaba haciendo la cola para comprar la cerveza y tú la invitaste. Ella venía con dos cervezas y le dijo... Claro, le agarró una y le dijo, te invito. La pagó ella, terrible. Bueno, ella me presentó a sus amigas. Oh, hello, Malian. This is Mary, Julie, Betty, no, Peggy, pero Wally. En español. Ah, en español, perfecto. Bueno, ya pasado de copas, dice, nos fuimos afuera a fumar. ¿No se puede fumar en los conciertos en los Estados Unidos o Norteamérica? No se puede fumar. Es una mierda. Se ve que no. Sea, ver un concierto sin fumar. Olvídense de mí, ¿eh? Claro. Ahí está, Pearl Jam, no volveré. Bueno, y dice, bueno, ahí empezó a llorar. Pobre Malian. No, debe ser que el cigarrillo le dispara algo a ella. Puede ser. No sé. Le pegaste con la ceniza en el ojo. Sí, o le quemaste una Titan. No, ya que multipliquemos el idioma. Dice, bueno, ustedes se pueden imaginar la escena. Yo a un lado, ella y ella llorando, a moco tendido. Bueno, todos me miraban como diciendo, ese güey, ¿qué le hace? Hasta que se acercó un chavo y le preguntó, ¿estás bien? El chavo seguramente le debe haber dicho, ¿sas? ¿Y que estás bien? y le dice, ¿le está haciendo algo este pelado? Ay, cuando le dijo pelado al Malian. Out. Sacó 3 pistolas, 2 revólveres, le crecieron los bigotes, 2 damujuanas, 5 polleras, 4 cartuchos, 6 dinamitas, 2 TNT y le dio un bofetón. No, más. Sí, no tanta violencia. Y bueno, dice, y se acercó el chavo y nada, y cuando me dijo pelado automáticamente le solté un golpe en la cara. Nos empezamos a pelear. La seguridad, llegó la seguridad y nos sacó a los 2 por peleoneros. Dice, ah, los 2, you and you. Decían los seguridad. Go out. you. Out, get out, le dijeron. Y bueno, y salieron los 2 así. Y bueno, yo quedé con el pomo hinchado, dice. Me subí a mi carro. Cuando de repente se acercó mi ex. Es más pesada que un collar de garrafa, la ex. Aparte trae mala suerte. Sí, es terrible. O sea, cuando la encuentras te pegan. No sé, se te cae el regalo de tu novia. Le compras una porquería. Así que mejor no cruzarla más. Bueno, mi ex, y bueno, nada. Y cuando de repente se acercó y me pidió que la llevara a su casa, encima Manguera, le pidió. Maleante, me llevas a mi casa. ¿Le pasó algo? Dice, ¿ustedes pueden creer que después del gran escándalo me pidió que la llevara a su casa? Sí, sí, yo te lo creo absolutamente y conozco. ¿Con ese carro? Mucha gente, sí. Dice, bueno, no me quedó otra que llevarla. Pero eso sí, le pedí que no me hablara durante todo el camino. Y así lo hizo. No, si ella igualmente quería que la aventara, claro. Nada más, ¿eh? Bueno, al llegar a su casa, la despedí de mano. Me imagino ver eso, ¿no? Señorita, por favor. Un placer, ¿eh? Ese es el ruido a despedirse de mano. Metí la manito de madera los 2. Es por mi gancho. Bueno, me creo que todo el mundo está así. Bueno, ahora me siento mal, pues mi novia tiene 3 días que quiere salir a cenar. Pero, claro, y él no la quiere sacar a cenar porque sabe que al restaurante no, que vaya, escóndela. Aunque vaya a Ohio, aunque se vaya caminando hasta Nebraska, se le aparece. Aunque es recorra un fantasma. Los 2500 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, sí, porque sí, tiene si muchos declarados, pero tiene muchos no declarados. Sí. Te vas a Afganistán a un restaurante típico de comida afgana sí, y te aparece el seguro. Eso es seguro, así que. Sí. Me da rabia que gracias a mi ex tengo el pómulo hinchado. Hoy es miércoles, ya estoy mucho mejor. Espero ir a la noche a visitar a mi novia con un ramo de flores. Yo sigo insistiendo que los novios que regalan flores es porque tienen el culo sucio. Sí. Algo han hecho. Señoritas, este programa que está dedicado a la mujer, básicamente, les decimos de aquí. Cuando su novio le lleve un ramo de flores, es que alguna cagada se mandaron. Seguro. Lisa y llanamente ustedes le deben... Porque si no, generalmente pueden regalar un peluche, unos bombones, una cocina. Póngale. Cuando llegan con flores... Una cocina eléctrica. Tú le dices... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estuviste haciendo, no? Ve, ante toda la sospecha. Pero igual, déjenlos libres, chicas, ¿eh? Porque si no, se huelen igual. Bueno, chavales, dice, le diré que estaba jugando al fútbol y me caí, ya inventó tú una mentira, claro. Para el pómulo. Sí, es más fácil que le digas, si ella sabe que fuiste al concierto, dile que directamente... Te querían robar. Hiciste un pogo, hiciste un bungee jumping. Que habías pegado ahí. Claro, le dices que estabas con tu ex y que te quisiste aprovechar de ella y que tu ex te pegó con una Titan. Entonces, es mucho mejor que lo que en realidad las tiene operadas. Claro, es verdad, y le quedaron como las de Madonna en el corpiño ese que usaban en erótica. Bueno, y aguante la panocha de la chúcara y que, bueno, pero tú te la buscas también. ¡Hey, la chúcara! O sea, te la buscas porque seguramente en algún día va a ir a Olavarría y se va a encontrar con la chúcara. Entonces, que un lado tiene la ex, que en otro la chúcara, que viva la panocha. Esto es un desmadre. Y así es la vida. ¿Tú te crees que la vida es así? Bueno, no, pero no es así la vida. Hay que un poco de compostura. Hola, hijos de su Hunter desde Stanford, Florida. Ah. No lo pudimos educar y así ha llegado el programa. El programa está muy bueno. Quiero que le hagan una pequeña crítica a mi amigo, el hijo de putas que me pidió guita, dice, para pagar un alquiler de $700, y el muy culiao dice, no tiene laburo. Entonces, ¿qué puedo hacer con un cabrón como ese? ¿Y por qué se la prestaste, Juan? ¿Le has prestado? Porque es un amigo, él se la prestó, pero él no tiene laburo y parece que no piensa currar ni trabajar para devolver la plata. De algún lado la conseguirá, esperemos que no sea ilegalmente. Usa de la casa. Juntar, claro, claro. Tú piensas que le pagaste el alquiler, tienes derecho a entrar. A las 4 de la mañana me ha dado hambre, le abres la nevera, te comes un par de cosas y te vas. No, no es tener nada. Está complicado. Bueno, no sé, dala por perdida, Hunter. Conservas un amigo y pierdes $700. Ahora, para perder y perder así, sí. Acá hay otros amigos. Sí. Para perder, mira, nosotros estamos necesitando justamente $400. Claro. ¿Qué son $400? Nada. Son 2 meses de alquiler y nosotros nada. Chaucha. Son chaucha. Así que Hunter de Stanford, Florida, a partir del día de hoy, eres nuestro amigo, ¿verdad? Sí que sí. Anda de pata suelta, pero luego nos la va a venir a pedir, así que está complicado. Preferimos amigos como este. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy. Gracias, Gabo. Que no pide de todo lo que da. Gracias por la magia. Tenemos un mensaje aquí que no sé de quién es. Dice, hola loquillos del canal o Planeta Trans. Dice, les habla Néstor. ¡Néstor! ¡Néstor! Néstor a la pelota, guarda, que escribió Néstor, ¿eh? Néstor, pero no es Néstor K, es Néstor, ¿no? Y dice, terrícola del planeta Chillán, de un sistema solar llamado Chile. Ah, menos mal, es Chile, ¿no? Ah, amigo. Perfecto. Bueno, nos quedamos tranquilos, Néstor. Dice, bueno, qué buena onda poder comunicarme con ustedes, pirate, señor Lagartija. Les descubrí hace una semana atrás y la verdad es que me destajo de la risa con sus locuras y cantidades infladas. ¡Wow! Es buenísima. Debería presentarnos allí. Cuando vayamos a mí no de gira. Me gusta mucho mostrar mi cantinflada, pero no. Bueno, si no. Le gusta, se la muestro un poco más. No, pero a él le causa gracia todas las cantinfladas que hacemos. Eso vendrá de Cantinflas, del famosísimo humorista mexicano. Puede ser, ¿no? Bueno, las cantinfladas. Y ahí estamos con nuestras cantinfladas al aire y nuestro amigo de Chile que se ríe ahí a más no poder. Dice que de verdad creo que son un remedio infalible contra esa enfermedad que muchas personas tienen. Viditis, demasiada serenitis y crónica. Bueno, todos los días. Bajo vuestro archivo, bueno, nos cuenta las cosas que hace con nosotros. No. También ha llegado un punto en que se toquetea. Tenía nosotros que decir contaremos esto. Las cosas que hacemos sí, contigo. Sí, y lo que hacemos contigo lo contaremos, Néstor. Dice, quiero que le mande un chinga a tu madre. ¿A quién? ¿Por qué? ¿A quién? A ver, no les doy más lata y me despido antes que me manden un chinga. Ah, no, tenía miedo que se lo mandemos a él. Pero te has despedido un poco tarde. Eran 3 segundos antes y te librabas de esto. Néstor, ¡chinga a tu madre! Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Isaac dice, bueno, de donde estamos sufriendo los efectos del calentamiento global. Hace mucho mucho calor en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Dice, bueno, ya que bueno, ha llegado un calor de la puta madre. Si acá son comunes las temperaturas elevadas en estas épocas, llegando a los 40 grados centígrados a este mediodía, dice, es una presión psicológica enorme en esta temporada, porque aquí pones en duda si quieres seguir viviendo en este estado tan lejos de todo y tan cerca del infierno. Un vaso de agua, por favor. Ya hablando un poco más acerca del estado, les cuento que, bueno, cuando al fin pase la temporada de calor, que dura hasta marzo, de marzo hasta julio, comienza la siguiente temporada, que es la de las lluvias. Y llueve durante semanas, arruinándote la vida otra vez, porque no puedes salir a ningún lado, y lo que tienes que quedar en tu casa viendo los noticiosos, que cuando se inunda la ciudad, y los ríos y las lagunas. Así que, este estado, ¿eh? El estado de Tabasco. Está bien, es emocionante. Sí, también tiene sus cosas buenas, pero eso se los cuento en otro pasaje, ¿eh? Dice, saludos al Mico y que sigan haciendo lo mejor que hacen, dice, bueno, decir lo que quieran, atentamente Isaac. Gracias, Isaac. Han volado. Carajo, Mico. No estaba bien acomodado. Cuando uno se muda, las mudanzas suelen pasar esas cosas. ¿Eso quién lo clavó ahí? Fue usted, señor Lagartija. ¡Mierda! ¡Ay! Pero un espejo roto son 7 años de mala suerte. No, son... Son como los años de los perros que se cuentan de a uno. Es que depende del tamaño del espejo, este es muy chiquito. Sí, se nota porque han quedado esquirlas. Creo que en cualquier momento, si ven que llueven espejo, amigo, en la tierra, es que se nos da roto a nosotros. 7 años más, espejito, por Dios. Espejito de colores, amigo. Sí, pero no importa, porque ya estamos acostumbrados, ¿eh? Hemos roto un espejo hace 7 años atrás y otro hace 7, estamos así perdiendo que no contacto. Importa. Sí, estamos perdiendo el contacto. Sí. Por eso está titilando. No es que hayan conectado mal los sensores que reciben señal que de la tierra. Era algo están de titilando. Navidad. No es de Navidad. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un mapa. Como un mapa mundi. Sí, como un mapa antiguo. Como un mapa antiguo. ¿Tendrá un tesoro? Ah, no sé. ¿Será el suyo? No, es mi mapa. ¿No tiene marcado una cruz en algún lado? No. ¿Y este pequeño caminito? ¿Y una virgencita? Dice una... No es mi mapa. No. Bueno, nada más y caballero. ¿Y a dónde va? No sé dónde va. Supongo que irá como nosotros, camino hacia ningún lugar. Ah, sigámoslo. Es posible. Allá vamos con él y con la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio B. La 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, zona del Gran Buenos Aires. Cadena 103. La barría de Lola Prida, Salazar, Tapaquea, Zuli Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7 FM. Radio Party. 94.9 FM en el oeste del Gran Buenos Aires. The Walk. En Mar del Plata, la 89.7. En México, GDLG y Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. A 100.6 en frecuencia modulada, Radio Cero de Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, la voz de los caras. Bahía de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú, 91.1 FM y 980 AM. En Suecia, Studio. 91.1 FM en Estocolmo, para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero que anda estirando el carnaval. El disco, ¿vale? Lo estira, está bien, está bien. Estírenme a mí el pomo. El tema del pomo y yo estiro el carnaval y ahí anda estirando. Así que al cura fiestero, a todos los locos, estirador. Radio aficionado, le mandamos un abrazo bien, bien grande y nada, que se pase viene bien la radio nueva. Se viene, sí, en cualquier momento hay que ver, ¿no? Hay detalles que definían. Pueden pasar cosas que no. La gente de Canal Trans no decía, bueno, pero no sé si decirlo o no decirlo, no importa. Sí, igualmente nos arrepentimos rápidamente, exacto. A lo mejor decimos, che, chau. Y nada, pero se está por cerrar esto de Reconquista, Así que próximamente habrá otra estación retransmisora que se sume, que será la de Santa Fe Reconquista, una FM de rock y pop super chingona y que también coincide en el 91.1 del dial de frecuencia modulada. Por lo tanto, haremos trifecta, ¿no? Una en Perú, una en Suecia y una en Argentina, ocupando el 91.1 de la frecuencia modulada, es decir, Radio Rumbo Estudio, y justamente esta que se va a sumar, que bueno, es de Reconquista de Santa Fe, donde teníamos una gran cantidad de audiencia. Sí, y nada, y emigraron a otros lados, dijeron, esto ya no lo soporto, y se fueron para la Laguna del Sauce. Bueno, nada, tengo muchos mensajes por aquí. Puedo ir con el amigo... No voy se a llegar con carajo. Pero con Chiqui Zárate. Le mando un abrazo bien grande a Chiqui Zárate. Nos ha mandado un montón de fotografías, sí, que ha sacado. Son fotos de promotoras y de canes. Para los amigos de México, nos escuchan. No sé cómo se dirá en España esto de las promotoras. Son las chicas que se visten muy majas, con un uniformecito, sí, y reparten volantes. De una marca. Claro, de una marca específica. Póngale galletitas. Jamones. Claro, tenemos los jamones, de los mejores jamones de Villablino, y ponemos dos chicas ahí bien guapas, ¿no? Y con como la Mónica. Exactamente, como Mónica y una amiga, póngale. Y andan por ahí repartiendo volantes y esas cosas. Se llaman promotoras en Argentina, se llaman edecanes en México, sí, pero bueno, nada. Y el chico se cae todo a la mierda. Me mandó porque estuvo en el... exagere. ¿Qué es esto? Estuvo en la carrera de TC2000, Turismo Carretera en Mar de Ajó, y bueno, sacó un montón de fotografías. ¡Azúcar! Gracias, Chiqui Zárate. Un abrazo grande. Uy, me aparecieron todos juntos aquí, para mí que me quieren echar, Mejor nos vamos, señor Artica, deje, reverendo Mason, gracias. Falta Luigi, le agradezco mucho. Les voy a pasar todo. Está bien, Barry White. No, nos besa, pero ahora que termina el programa, ¿eh? ¡Al porque, carajo! Sí, porque esto ha sido, como siempre, ¡un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Segur, se reporta el man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la familia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones.